Y grato es estar con ustedes, amados oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Estoy encantado con lo que he conseguido, con lo que soy, con lo que tengo y lo que voy a poder seguir teniendo. Bueno, el materialismo es aquello que encanta. Te puede encantar. Y esto estamos hablando de un encantamiento, porque a veces decimos es encantador esto, es un encanto, tiene un significado diferente, pero esto, cuando se habla de encantamiento, pensamos de un embrujo, una cosa así. Claro. Pero la Biblia, o por lo menos en nuestra guía de estudio, nos vamos a ir enfocando en algunos conceptos que están relacionados con esta situación. En Mateo 6:22 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Ahora fíjate, perdona, en este sentido, el enemigo ha aprovechado muy bien esto, por cuanto, si tú ves a nuestro alrededor, hay una cantidad de cosas por ver. El mundo de la publicidad es poderoso. Y el mundo de la publicidad siempre nos está mostrando cosas para que nosotros compremos, nos entusiasmemos y compremos y adquiramos cosas que a veces, como lo hemos comentado en algún momento, pareciera que son una necesidad imperiosa, pero luego que tú la compras, después notas que la verdad es que no necesitabas tanto eso. Habían otras cosas que eran más necesarias todavía. Claro, yo no sé si les pasa en algunos casos a algunas familias que compraron algo y todavía la tienen embalada. Puede ser. No lo usaron. Claro. Pero ¿qué los motivó a comprarla? Entonces, aquí está, porque se crea la necesidad. Por la vista, tú miras. Y fíjate qué interesante, porque a veces uno está viendo televisión, noticias, y pasa a los reclames, y uno se queda mirando porque son atractivos, o sea, claro, están hechos para conquistar, ¿no es cierto?, a un público que a lo mejor no necesita comprar nada, pero te siguen, te dan, hasta que te logran. Por eso que dice aquí que la lámpara del cuerpo es el ojo, pero luego en el versículo 23 dice: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Esto me hace recordar un pasaje de las Escrituras que dice que el árbol era bueno y su fruto era codiciable. Y dice que estiró su mano y cogió al fruto que el Señor le había dicho que no debería comer de él, y lo comió. Lo vio y lo codició, lo deseó. Ahí, claro, el enemigo tuvo gran parte de esto. Él actuó como hoy día actúan muchas empresas publicitarias. No quiero decir con esto que todas las empresas publicitarias sean satánicas o que sean malas. Ese es su trabajo. Tienen que tratar de que nosotros compremos, que nosotros adquiramos lo que para lo que se les paga que hagan. Entonces, pero tenemos que tener cuidado, porque esto nos lleva al materialismo. Todo esto, vivimos en un mundo materialista. Nos movemos en el materialismo. Entonces, contra eso es precisamente que se nos hace la advertencia. Hay una situación que uno debería tener bien en cuenta, porque llama la atención este tipo de encanto, en realidad. Ahora, si bien es cierto que aquí se habla del ojo, de la vista, puede ser también el ojo del alma, que te perturba, que te hace cambiar, que te hace tomar decisiones equivocadas. Y ese ojo del alma, ¿no es cierto?, le permite al hombre o tener una visión de lo que es celestial o descartar lo celestial y tener una visión materialista, humanista, ¿no es cierto?, que lo lleva a tomar decisiones diferentes. Y tú te encuentras con personas que a veces no necesitan de Dios. Y se ven como totalmente protegidas porque hay detrás un buen capital que los protege. Incluso algunos mencionan que en realidad su poder está en lo que tienen. ¿Y para qué? Pero sabes tú que de improviso esas personas encuentran que el materialismo, lo que tienen, lo que han conseguido, no sirve de nada frente a alguna situación de la cual el dinero no puede, por ejemplo, sanar. Claro, con dinero se puede comprar un hospital, pero no la salud. Tú puedes comprar una mansión, pero tú no puedes comprar una familia. Entonces, hay cosas que el dinero no compra. Y eso, aquellas personas que se dedican a acumular dinero, se dan cuenta demasiado tarde, porque a veces por cuidar su dinero pierden su familia. ¿Eh? Y por eso es que digo, hay quienes después de haber trabajado arduamente y sacrificaron su salud por juntar dinero, cuando tienen dinero tienen que gastar todo su dinero en médicos y en medicina. Entonces, trabajar toda la vida solamente para eso es vivir. Ahora, hay un asunto un poquito más delicado, incluso he estado pensando en esto, porque estamos hablando de lo que son las riquezas, el materialismo, pero a veces también podemos estar confundidos con algunas responsabilidades que tenemos, que son responsabilidades, digamos, podría decir, religiosas incluso, y que nos absorben tanto y que nuestra vista está tan pendiente de eso que olvidamos que al lado hay una esposa, que al lado hay hijos, que hay que atender también una casa, una familia. Recuerdo un libro que leí que se iniciaba así: ¿qué estoy haciendo aquí? Y luego él hacía el análisis de una situación bastante extraña. Y era una persona religiosa, fíjate. ¿Y dónde estaba él? Estaba en la antesala del juez que iba a dar el veredicto para la separación de su matrimonio. Entonces tú fijas que cuando uno habla del encanto material, podría también hacer de esto, cuando tú comienzas a tener una visión de lo que es, a lo mejor para bien o cumpliendo tanto los propósitos y los designios de su trabajo, que se olvida quizás de una esposa atenderla, de los hijos, de la familia. ¿Y qué quedamos? ¿Qué es lo que pasa ahora? Entonces, esto es complicado porque la influencia no solamente del materialismo, sino de la excesiva preocupación de las cosas, de los deberes, podría dejarnos fuera también de ser felices en esta vida. Entonces, tiene alcances bastante, digamos, delicados en realidad esto. Bueno, Incluso la Biblia nos habla que si alguno, ¿no es cierto?, vivan por el Espíritu, no seguirán los deseos naturales de la pecaminosidad, ¿entiendes? correcto. Según Gálatas 5:16. Bueno, tenemos que darnos cuenta que vivimos en un mundo materialista y que este mundo siempre va a tratar de llevarnos precisamente hacia allá, hacia el materialismo. Por eso es que cuando comenzamos esta conversación decíamos que Pablo nos advierte que no nos conformemos a este siglo, no sigamos lo que otros siguen. Tenemos que abrir los ojos y mirar lo que el Señor nos está mostrando. Bueno, les agradecemos su atención, los esperamos mañana. Bendiciones. Mencionaste un texto de Gálatas 5:16 que dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Aunque tendemos a pensar en los deseos de la naturaleza pecaminosa solo en términos sexuales, ¿de qué otra manera podemos estar en peligro de seguir estos deseos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.